quedé. Ahí dormido en la playa, y allí yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y una luna plateada, y a las olas del mar con su luz salpicaba. Sobre el mar divisé, divisé una cumbiamba que al sonar de tambores sobre el agua giraba. La pareja se estrella por mechones llevaba, carrusel de colores parecía la cumbiamba. Y de pronto surgió una reina esperada, era Marta la reina que mi mente soñaba. Era Marta la reina que mi mente soñaba. Esperada, era Marta la reina que mi mente soñaba. A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas y un himno de fiesta, las palmeras cantaban. Era Marta la reina que mi mente soñaba, carrusel de colores parecía la cumbiamba. Carrusel de colores parecía la cumbiamba.